Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran gusto estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Dayana Rocher Robrero Castro, tengo la edad de 16 años, curso el grado de cuarto bachillerato en educación y tengo la experiencia de poder formarme en la asociación MUWAP Yol. Me ha dado la oportunidad de formarme como persona, una persona que muchas veces decimos cuando estamos en una radio comunitaria no te estás formando profesionalmente, pero créanme que yo, estando en la como comunicadora en Radio Doble Vía de parte de la asociación MUWAP Yol, yo me he formado. Yo he sido invitada a diferentes eventos. Agradezco a esa oportunidad que se me ha dado. Agradezco también porque gracias a eso yo he podido expresarme, yo he podido representar al municipio de San Mateo. Yo soy señorita de deportes del municipio, pero créanme que como señorita de deportes y estando en esa asociación, yo me pude formar a la hora de hablar, a la hora de expresarme, a la hora de pensar. Así que agradezco esa oportunidad que se me dio. También felicitar a cada uno de ustedes porque se han tomado el tiempo para venir a formarnos ese conocimiento. Recordemos, la niñez pasa, la juventud pasa, la vejez pasa y todo eso. Pero recordemos una cosa, que el conocimiento que tenemos nunca se va. Es algo que permanece con nosotros y aún así nos lo quieran quitar, permanece en nosotros. Así que tengamos esa voz de unirnos como jóvenes. Y hablar y expresarnos. Agradezco el tiempo, para mí es un gran gusto estar con ustedes y muchas gracias.